eso. ¿Recuerda cuando te dije, Capone, el éxito te va a visitar y cogerá tan envidia, vivirá engaños y traiciones? En este cantaba el tema, cara, todo será nada, nada será lo que es, demonio. Desde que firmaste con Mario, la muerte te busca. ITM, estoy preparado para que el sol me caliente. El reloj del tiempo lo voy a confundir. Un lobo no teme a morir, eso sería tenerle miedo a vivir. Esto, el agua no se ve igual de clara, en todos los espacios de cristal. Algunos ni se mojan, otros ni se amontan. La fama siempre termina donde empieza. Y ahora, no me crees, lee esto en la voz. Tú no planeaste ser artista, Kendo, pero ahora eres el mejor. El mago te presenta la Me levanto y en el piso pongo el pie izquierdo y un mensaje texto dice que siempre les ladre y nunca muerdo. Yo loco por verlos, salgo a la ciudad buscándolos y dando tantas vueltas que a veces me pierdo. Si me vieras y no hablaras tanta mierda y me metieras, pudieran frontear con eso todas las veces que quisiera. ¿Qué tú esperas? Que yo saque 300 en mi cartera y ponga en la balanza mi vida o mi carrera. Recuerda la lealtad con el dinero, no concuerda. La Biblia lo dice, la derecha va a abrirte la izquierda. Alimenta a tu animal pero a distancia, porque puede que te muerda. Y la guitarra en medio del concierto va a partir la cuerda. Moraleja, nunca cambiarás tu primogenitura por un plato de lenteja. Yo los tacho y los descarto, a mí nadie se me aleja. Con el tiempo me han copiado hasta la línea de la ceja. Y son varios, el único demonio directo con Dios. Sin intermediarios, sin iglesias, sin pastores, sin rosario. La palabra queja no está dentro de mi glosario. Siempre hago lo que quiero, socio, pregúntale a Mario. M, dile que no meta la mano a los niños, al nene. Si el problema no detiene, se le van a doblar los filos a la llene. Voy a llamar a los de Ramos, Antonini, pa' dormir. Van a tener que usar PM, cruces rojas. Se alimentan de las cosas con arroja. Come genes, mordiendo madera floja. La lluvia de su envidia no me moja. Yo tengo raíces de roble y ustedes son gotas en mis hojas. Ey, ey, mucho titerito con play. Donde yo no pide, no hay brain, motherfuckers. Ey, ey, el demonio dando chiva, todas las puertas al aire. Vamos, mano arriba, mano arriba. Mucho titerito con play. Donde yo no pide, no hay brain, motherfuckers. Ey, ey, el demonio dando chiva, todas las puertas al aire. Vamos, mano arriba. Abre vuelo, cotorra, que vamos a desmontarte la gorra. La historia de un demonio no borra. No compare cascabel con cobra. En la noche los lobos se enzorran. Corran, corran, corran. Aunque bruto pa' dejarte el autotune de luto. Tu compositor lirigueando no da fruto. Mucha pintura en la cara, payaso, y no te salen los trucos. El día que me aburra voy a escribirte un tema sin coro de 30 minutos. Mucho fronte y armadura de cartón. Y cuando entre el calentón justifica tú que la polita dura. Tú pierdes la soldadura. Así cualquiera dura, interesante. Lo tengo a todos leídos. Así se pongan en el pecho un motor de avión de implante. Te voy a tener que ver para preguntar quién fue el que te ayudó a inventar eso de que me invitaste a pelear. A ti te gusta aparentar, pero ponte a pensar que cuando nos veamos las palabras te las vas a tragar como jarabe. En qué cabeza cabe si tú eres un bobo y que te cagues. Es algo normal y hasta tus fanáticos lo saben. Tú sueñas con que me llamen y me graben. En tus canciones, cuántas mentiras más caben. Mire, mamabicho, tú sabes que si yo te pillo no va a haber break, cabrón. Para la lengua esa que tú sabes. No, pues tú sabes lo que a mí me dan ganas de hacer, cabrón. Cogerte por ahí este tanto cruel la cara, canto de mamabicho. A ver qué va a pasar, canto de cabrón. Meterte al frente a todo el mundo. No, no te busques nada, cabrón. Pero ya no haces nada contra el tío. Sí, tú sabes qué. Que después de esta, si quieres llamar a la policía, ve al tribunal, ve a donde los guardias, a donde tú quieras, canto de cabrón. Oye, lo que te voy a decir, sabes que para la próxima que te llame, no va a ser tan buena, mamabicho, lo que te lo estoy diciendo, cabrón. Sabes, está mi número, la orden, yo no me voy a ver a las personas, por más que tengan un político, lo vuelvo a repetir, no me busco un peso, ya que tú necesitas un padre. Prepara la lengua. De algo, ahí estoy, porque yo no. ¿Ahora qué, cabrón? Habla. ¿Qué te llama, hombre? Yo no. yo de esto, ¿me entiendes? Y yo no tengo problema con nadie. No tiene problema, pero agradeceme que no te he metido, cabrón. Y te agradezco que no lo haya hecho, porque en verdad yo sigo haciendo lo que era. Inventando cosas, dice que a mis panas yo les clavo las esposas. Mere, lo que tú digas no me afecta y menos me interfiere. Lo de muñequita y yo siempre ha sido, y te cambiando las mujeres. Es ventaja, yo siempre he sido el mismo arrogante en altas y bajas. Yo sí tengo 300 pares de Jordan en las cajas. Y tu ropa Armani, tenis Supra cuando viaja. Y el complejo de Gold usando faja. Yo sí trato al que quiera como quiero. Y con MD sello disquero nos montamos y le metemos. A ti al pasajero, mejor dicho, el día que me pille vas a tener que meterme la mano adentro del viejo. Que lo cuente, sigue tratando de imitar voces mías pa' que te pueda creer la gente. Que fácil es mentirte en persona cuando están ausentes. Que mamey, ¿verdad, cabrón? Voy a ponerte claro, mamá. Ey, ey, muchos tisteritos con flay. Donde yo lo pille no hay break, motherfuckers. Ey, ey, el demonio dando chiva. Todas las cortas al aire. Vamos, mano arriba, mano arriba. Tisterito con play, donde yo lo pillé no hay break, motherfuckers. Ey, ey, el demonio dando chiva, todas las cortas al aire. Vamos mano arriba, mano arriba. Mi pasado es probable que dormí en un matre inflable. Y con aire en casa de mami, papi, papi. Así cualquiera que se estable. Y pa' hablar tienes que decir las cosas como son a la hora de contar. Mi Range Rover en diciembre va a saltar. Y tú tuviste una hora, me acabo de acordar que te la quitaron. Y en la radio hasta te pelaron, no la pudiste pagar. Hablando de dinero, cada vez que escribe mejor cuéntale al mundo a dónde es que vives y que a dónde vives nunca pago miles. Yo sí que si quiero te fango y te quito en la cabeza la cintita de Rambo. Desde chamaquito monda las tenis de los por Sambo. Y un Sambo no puede pisar las huellas por donde yo ando. Ey, ey, muchos titeritos con flay. Donde yo lo pillé no hay break, motherfuckers. Ey, ey, el demonio dando chiva, todas las cortas al aire. Vamos mano arriba, mano arriba. Muchos titeritos con flay. Donde yo lo pillé no hay break, motherfuckers. Ey, ey, el demonio dando chiva, todas las cortas al aire. Vamos mano arriba, mano arriba. Pero sabes que no te quiero volver a ver. Yo siempre espera el outro. Arriéndeme, vamos a poner las cosas claras. Barraca, bienvenido a la liga del maestro Gabby Music. Ya está weepan, papi, hazte la pregunta, ¿por qué tus ritmos no suenan como los míos? Sencillo, llama a Gabby Music, a Neudi, el demonio de la tinta. Oye, y para ponerte claro, mamabicho, yo no le tengo miedo a la tormenta. Aprendí a caminar debajo de la lluvia. Primero Dios, luego mis hijos y después la rubia. ¡Machuca! Dile que tú tienes la receta para que el demonio de la tinta se ponga la armadura. ¡Api! Oye, papi, John, ¿tú sabes cómo es que se llama un tema como esto? Barrío. Te lo advertí, mamabicho, tú nunca ibas a poder conmigo. Pero nunca. M. Los Lobos Coming Soon. El Alfa y el Omega Coming Soon. Coming Soon. Era. Canto estúpido. Tú eres un zángano, hermano. Oye, cambia el canal. Que estás viendo Cinemax. Y lo tuyo es Cartoon Network. Bobolón. Oye, te mando saludo, gringo. Tony. Dice que a donde te pille, te va a volver a dar lo tuyo. 5, papi. M. Nosotros somos los lobos. Manco, oye, porque cuando yo canto algo y otro artista lo ha cantado, es simplemente que estoy reviviendo letras que yo hice. Las carreras de ustedes dependen de un hilo. Mientras yo en la sala de casa me siento a ver cómo crece la carrera de Macho y Cirilo. El cadete sin cabo, pobre. Oye, y se me olvidó decirte que me queda un mensaje de voz más en el voicemail. Óyelo, a ver si lo conoce. Te lo agradezco hasta el último día. Era más fácil hacer una canción que hacer tu estupidez.